muchos afanes y situaciones que nos estresan, atravesamos a diario. Pero hay un día en la semana que podés experimentar un tiempo nuevo, de buenas nuevas, de buena onda. Sin fronteras ni condiciones, tu espacio de los miércoles por la tarde. Sin fronteras ni condiciones, los miércoles de 18 a 19 horas, por Arinfo, tu radio. ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a Y aquí empezamos un nuevo programa, un programa de Hudson en el aire. Este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que representa todas las novedades de ese parque donde naciera Hudson allá en 1841, cuando era un ranchito, cuando formaba parte de una estanzuela llamada Los 25 Ombúes, que fuera comprado por su padre, David Hudson, y que viviera Hudson hasta los 4 años, después se mudara y después volviera nuevamente a ser ranchito y finalmente se fuera de nuestra tierra a los 33 años para nunca más volver. Y allí escribió todos sus libros, todos sus 24 libros completos, narrando lo que había vivido de chico, de pequeño, las vivencias de la tierra, esa tierra prístina, sin fronteras, esa tierra sin alambrados, y todas las experiencias. Bueno, aquí estamos. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a esta nueva edición. Thank you. brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Diga, bueno, la denominación por generaciones, viste, es como los números, viste que los números en japonés son, viste que nosotros aprendemos en castellano 1, 2, 3, 4, 5, en inglés 1, 2, 3, 4, 5, en japonés son Ichi, Ni, San, Yon, Go. Entonces la denominación por generaciones es Issei la primera generación, Nisei la segunda generación, Sansei la tercera generación, Yonsei la cuarta generación y Gosei la quinta generación. O sea que van diferenciando por el número las generaciones que son. Claro, son los números ordinales, sería, pero en japonés. O sea, Nikkei vendría... Nikkei abarca a todos, ojo. Abarca a todos. La palabra Nikkei abarca al japonés que nació en Japón y se estableció en otro país, o sea que Yoshio también es considerado Nikkei, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, y a todos los descendientes que tengan alguna ascendencia nipona, por parte materna o por parte paterna. Pero en general debería ser el nombre de la primera generación que se extiende a las demás generaciones. Claro. La segunda sería Nisei, entonces. Sí, Nisei. Nisei, ahí está. Los eso, hijos. Ya también hay unos cuantos. Y nosotros así que podríamos decir que Violeta era Nisei. Claro, y nosotros estamos muy relacionados también con el jardín japonés y con la colectividad japonesa de Varela, que es muy fuerte, muy importante. Sí, bueno, en el jardín japonés estábamos planeando hacerle un homenaje a Yako Kishimoto, que fuimos postergando también la fecha por el clima, sí, todos los fines de semana parece que llueve y están horribles, así que en algún momento vamos a tener un homenaje para Yako. ¿A Yako? Sí. ¿En dónde? ¿En el jardín japonés? No, en el museo. Ah, en el museo. Sí. En el museo. Ayako, contales que está en la asociación japonesa en el jardín japonés. Sí, estaba en la dirección de la biblioteca también, si no me equivoco. Y bueno, también una gran colaboradora con el parque y Hudsoniana. Y también está la asociación japonesa de Florencio Varela, que hace unas actividades interesantes dos veces al año. Sí, el Matsuri. El Matsuri. Varela. Sí, sí. El Matsuri, creo que lo hacen en mayo y en septiembre. Y en septiembre. Algo así es. Mayo y septiembre. Bueno, con todo esto ustedes han aprendido mucho de japonés, también Marcelo Montenegro, sí. Ha estudiado un poco de japonés. Sí, los dos. Por lo que veo, saben más de japonés que de inglés ustedes, me parece. No, es difícil escribirlo. Sí, porque se escribe de derecha a izquierda, al revés. No, en realidad no es el problema la orientación, sino que tienen diferentes... Hoy vamos a hablar un poco de la importancia que tuvieron los japoneses en el Parque Hudson. Sí, Japón ha tenido mucho que ver, principalmente desde el principio, desde Violeta Giña, que era hija de japoneses, que fue la primera directora del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, y después de los agregados, embajadores y demás japoneses que han colaborado y contribuido para que de esas pequeñas 4 hectáreas se hayan transformado en ese parque de 54 hectáreas que ahora tenemos, con la Fundación Suntory y con distintos eventos y distintas actividades que han contribuido en la Embajada de Japón y distintas personalidades japonesas. Pero vamos por partes. Primero vamos a escuchar la voz de Mercedes Rodríguez, que nos cuenta qué es un Nikkei y cuáles son las variantes del idioma japonés. Y después vamos a escuchar en distintos fragmentos, en la voz de Celia Carnovale y en la mía propia, toda la actividad de los japoneses desde que aquella temprana edad en la cual Yoshio Shinya viene a la Argentina en la fragata Sarmiento hasta nuestros días. Poco tiempo antes, en 1899, Argentina había enviado a la fragata Sarmiento en su primer viaje de instrucción a circunnavegar el globo. Fue entonces que, al desembarcar en la bahía de Yokohama, un niño de 16 años proveniente de la prefectura Sagaken, Yoshio Shinya, le pidió al comandante Bedbeder que lo llevara a New York. Pero el destino finalmente fue otro, Buenos Aires, ya que los cadetes y futuros oficiales de la Marina lo convencieron de viajar a la Argentina, en donde residiría hasta su muerte en los años 50. Así fue como el joven Shinya se instaló en la pensión que administraba la hermana menor del naturalista y escritor Guillermo Enrique Jackson, María Elena. Shinya trabajaba ya como corresponsal de diarios japoneses y nacionales, y al conocer a la hija de María Elena Jackson, Laura Denholm, se enamoraron, y de esa unión nació Violeta Shinya en 1910. El matrimonio, en 1908, en viaje de bodas, fueron a Japón y también a Londres, en donde conocieron a Guillermo Enrique Jackson. En 1914, Laura muere prematuramente de tuberculosis, y en 1918 su madre, María Elena. Yoyo y su hija Violeta quedaron solos y trabajaron juntos por la hermandad de Japón y la Argentina. Thank you. poco tiempo antes, en 1940, después de los años 40, llega un periodista a la Argentina, desde Japón. Hablamos de Masao Suda. Luego, durante el gobierno de Arturo Frondizi, es designado como Servicio Exterior de Japón, primer embajador de Japón en la Argentina. Suda era un gran lector de Hudson y amigo de Yoshio Shinya y de su hija, Violeta Shinya, que para esa época era la primera egresada universitaria Nikkei. Durante su gestión como diplomático, escribió un libro que tituló Tras las huellas de Hudson. En él, investiga sobre la Casa de las Acacias de Hudson, sobre Yoshio Shinya y sobre su sobrina, Laura, y sobre todo sobre Carlos King, promotor de Hudson en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Pero la tarea más importante que realizó en pos de la defensa de la obra hudsoniana fue la recuperación de la casa natal de los 25 ombúes en Florencio Varela, que estaba ocupada por intrusos y con un deterioro acelerado. Lo hizo a través de una carta en el diario La Prensa, por lo que el gobernador de entonces, Oscar Allende, tomó cartas en el asunto y posibilitó, poco tiempo después, convertir ese lugar en Museo Histórico Provincial, en 1964. Fue entonces que el gobierno provincial nombró a Violeta Shinya, sobrina nieta del escritor y naturalista, como primera directora del museo. Violeta dirigió el museo hasta 1991 y luego de ese lapso contribuyó a consolidarlo como una institución insoslayable para conocer la vida y obra de Hudson, aquí y en el exterior. Paralelamente, nunca dejó de bregar por la difusión de la cultura japonesa. En ese sentido, visitó el país de su padre en dos ocasiones. Visitó Japón en 1939, ante la Segunda Guerra Mundial, y en 1993, para difundir la obra del Museo Hudson. Violeta Shinya falleció en el año 2003 y está sepultada junto a su padre y a su abuela, Mary Helen, en el Cementerio Británico de Buenos Aires. En 1972, en ocasión del cincuentenario de la muerte de Hudson, se realizan comisiones de homenaje en Buenos Aires, Tokio y otras ciudades del mundo. En Japón, el organizador fue Masao Suda y contó con el apoyo de la Embajada Argentina en Tokio. En 1984, Suda fallece y en el Centro Cultural de la calle Paraguay, el museo le rinde un sentido homenaje. Posteriormente, el Museo Hudson participa en diversas exposiciones Argentina-Japón y muchos miembros de la colectividad empiezan a comprender la importancia de Guillermo Enrique Hudson en los vínculos entre ambos países. En 1990 llega al país un nuevo embajador japonés. Se llamaba Agustín Yoshio Fujimoto y con un interés fervoroso comparable solamente al de Suda, comienza a difundir frente a los nuevos tiempos que se avecinan y requerían una mayor preservación del solar natal. Para ello, escribió una carta abierta en el Mainichi Shimbun y logró que la leyera el matrimonio que tradujo a Hudson al japonés, el doctor Bujo Jugaku y su esposa Shizu. El doctor Jugaku rápidamente encomendó a su hijo Jun, destacado astrónomo, que viniera a la Argentina junto a su esposa Kazuko para hablar con las autoridades del Museo Hudson de Argentina. A los pocos meses, la familia Jugaku consiguió donativos de Santore Fundación para que el museo extendiera su superficie de 5 a 50 hectáreas de reserva natural. En 1993, Violeta Shinya y Rubén Ravera, ya designado director del museo, viajaron a Japón invitados por Santori y el gobierno japonés para recibir los donativos y dictar conferencias en Tokio, Kioto y Okayama. Desde 1993, el solar natal de Hudson, en Florencio Varela, antes llamado Estanzuela Los 25 Ombúes, es visitado por innumerables turistas de origen japonés. Estos son atraídos por la obra hudsoniana, que es la lectura obligatoria en las escuelas medias de Japón y en todas las historias que han afianzado la relación cultural entre ambos países, ya que supera los 120 años de relación. Por último, es interesante indagar por qué Hudson es tan caro para el Japón. A mi juicio, nos dice el director Rubén Ravera, hay dos motivos. Por un lado, el buen inglés de su obra literaria. Rabindranath Tagore dijo en este sentido, al llegar a Buenos Aires en 1925, que era el más grande escritor en lengua inglesa de la época, entre muchos otros de la que coincidieron refiriéndose a su obra. Y como Japón, luego de la apertura de sus fronteras comerciales en la restauración de la dinastía Meiji 1870, necesitaba que los ciudadanos hablaran inglés con propiedad, no vacilaron en incorporar los libros de Hudson como lectura en las escuelas de todo el país. Por otro lado, la fina sensibilidad por la naturaleza, que para la cultura Japón es un rasgo excluyente en el que está inmerso todo acto cotidiano, por irrelevante que parezca. Como ejemplo de todo esto, además de los visitantes ocasionales que llegan a su solar natal de los 25 Ombúes, se destaca el año sabático del profesor Sato, que en el 2001 eligió transcurrir en Argentina estudiando profundamente a Hudson al ritmo de la redacción de su tesis académica. Por todo lo expuesto, es evidente que Hudson constituye sin lugar a dudas uno de los elementos más significativos para la confraternidad cultural entre Japón y Argentina. Te ansiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón.

yo colaboro en lo que puedo también con el Museo Hudson. Mantengo el blog del Museo Hudson, que es parquehudson.blogspot.com, y vivo en San Pablo, Brasil. En la columna anterior hablaba de la el cambio social que se está produciendo, que muchas veces no damos cuenta, y donde el uso del automóvil, incluso el comprarse un automóvil cada vez más, no es un sinónimo de estatus, sino que hasta en algunos casos puede ser un sinónimo de digamos, no de estatus, sino de lo contrario de estatus, ¿no? De ser, ¿cómo decirlo? Sin ser muy despectivo, ¿no? De ser mersa, se decía antes, o de ser alguien con poco estatus. ¿Cómo sería la palabra? Bueno, tendría que pensar la palabra. Después me va a salir. Hoy quería hablar justamente, bueno, le había comentado a Tilio lo que está pasando, ¿no? Acá en la ciudad de San Pablo, por ejemplo, el intendente de la ciudad sancionó una ley que se había debatido en la Cámara de, en el Consejo Municipal, ¿no? Donde se prohíbe durante todo el transcurso, y se da un año, digamos, para se da un año para adaptarse al cambio, ¿no? Se prohíbe el uso, digamos, y la distribución de platos, cubiertos, vasos descartables, ¿no? Los vasos, desde más chiquitito, el vaso de café, al vaso común con que se toma una gaseosa, y hasta el palito con el que se revuelve el café. La municipalidad y el intendente de San Pablo sancionó la ley y dio todo el año 2020 para que los establecimientos comerciales que dan ese tipo de descartables, ¿no? Restaurantes, bares, panaderías, lugares de comida rápida, dejen de entregar ese tipo de material, ¿no? O sea que tienen que entregar a partir de durante todo este año, tienen que adaptarse y dejar de entregar ese tipo de descartables. Uno podría pensar el vaso medio vacío, bueno, ¿por qué no prohibir también las botellas PET, las botellas de plástico? Pero bueno, por algo se comienza, ¿no? Y estaba leyendo que en China, justamente, también se está, a raíz de que los rellenos sanitarios se están llenando, también se sancionó una ley para que ir reduciendo todo tipo de plásticos que es de un solo uso, ¿no? Como los que nombré recién, vasos, platos descartables, cubiertos descartables, todo eso tiene que ir dejándose de usar en China, ¿no? En la Argentina no sé en cómo anda la cosa, creo que solo las pajitas se habían dejado de usar, ¿no? Y entonces en algún momento pensé, bueno, podemos lanzar el desafío de hacer un evento basura cero, intentar hacer un evento basura cero, un evento que no genere basura, o que la basura que genere sea basura, solo basura orgánica. Yo recuerdo, en algún momento yo estudié acá en la Universidad de San Pablo, y cuando entrabas te daban como una especie de kit, ¿no? Y dentro del kit había una taza de plástico, y te decían que la uses, viste, si vos ibas a comer al restaurante universitario, en el restaurante universitario, había cuando comías te daban jugo, ¿no? Y vos te servías el jugo en una máquina de esas de que apretás, las máquinas que expenden jugo, las expendedoras de jugo. Y yo me acuerdo que vos te sugerían que uses esa taza, ¿no? Que servía tanto como para frío como para calor. Incluso vos veías a muchos estudiantes que con la mochila y con la tacita colgada, viste, en el lugar que a veces algunas mochilas tienen para colgar la llave, ¿no? Era como algo de, digamos, como que decir, bueno, yo soy de la Universidad de San Pablo y ando con esto, ¿no? como un distintivo. Pensando en el tema de basura cero, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo tiene un manual justamente para cuando realizan eventos, ¿no? La idea es un manual que se llama Programa Basura Cero para los eventos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Yo sé que eliminar los residuos, y más si uno hace un evento, ¿no? Pensando en los eventos que se hacen en el museo, es muy difícil, ¿no? Creo que era Eduardo Galeano que decía, una utopía es un horizonte al cual uno querría llegar, ¿no? Podría pensarse una utopía, hacer un evento basura cero, pero podríamos intentarlo, ¿no? Ahora recuerdo que, por ejemplo, la municipalidad de Florianópolis es una vieja conocida, una ciudad bien conocida de muchos argentinos que en la época del DM2 hasta compraron departamentos. Es una ciudad muy linda, Florianópolis es una isla, ¿no? En Santa Catarina, está más o menos cerca de la Argentina. Y justamente uno de los objetivos de la intendencia de Florianópolis, de la municipalidad de Florianópolis, es que para el 2030 ser un lugar basura cero, ser un lugar donde toda la basura o se recicla o es o no hay, o sea, que sea un lugar, incluso ya hay planes para que toda la basura orgánica, ¿no? Todo lo que es orgánico, o sea, lo que no es de plástico, residuos de alimentos, papeles, todo lo que es orgánico sea convertido en fertilizante, que haya compost de sierra, ¿no? Lo que es, qué sé yo, cáscara de huevos, cáscaras de frutas, algo que por ahí sobró de la comida, todo eso se va transformando en fertilizantes gracias a las lombrices. Bueno, la municipalidad de Florianópolis tiene ese proyecto de ser una ciudad basura cero para el 2030. Entonces, bueno, les comentaba antes, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo lanzó un manual para hacer eventos y que sean basura cero, ¿no? Por ejemplo, un congreso, un seminario, cualquier tipo de evento que se haga en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. La Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo sería equivalente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, o sea, es un lugar muy grande donde estudia mucha gente y que puede haber congresos, seminarios, eventos que vaya mucha gente. Entonces la idea es que estos eventos sean basura cero, ¿no? Y en el manual, por ejemplo, ellos colocan medidas simples pero eficaces, ¿no? Y ellos dicen invitan a tomar algunas actitudes basadas en las 8 R's del consumo sustentable: repensar, respetar, responsabilizarse, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y replicar, ¿no? Entonces dice respetar al medio ambiente y las respectivas legislaciones vigentes, repensar los hábitos de consumo, rechazar productos que causan impactos ambientales negativos, reutilizar cosas que se tirarían a la basura, responsabilizarse por los impactos ambientales derivados de sus acciones, actividades, reducir el uso y el desperdicio de recursos naturales como agua y energía en el procesamiento de sus productos, reciclar todo lo que fuera posible y replicar esta idea. Esas son las 8 R's, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos señalan: antes del evento, las bebidas deben preferentemente ser servidas en vasos de vidrio u opciones biodegradables. Papel, que es 100% de celulosa, mandioca. Existe también la posibilidad de que los mismos participantes lleven sus vasos o tazas. Yo recuerdo una vez hicimos hace tiempo un evento en el Partido Pirata, cuando existía más o menos el Partido Pirata, un evento y se solicitaba a la gente que lleve su vaso, ¿no? Que lleve su vaso de vidrio, de plástico, pero bueno, vas a un evento, te llevas tu vaso de plástico o de vidrio, ¿no? Aquellos vasos que usábamos, ¿se acuerdan? Los que son más viejitos, había unos vasos que se usaban cuando íbamos a Jardín de Infantes, que eran tipo un telescopio, que se abrían. Bueno, podría ser una alternativa, ¿no? Bueno, está prohibido el uso de pajitas de plástico. Recomendamos que ofrezcas opciones de productos frescos y saludables, recién preparados, no industrializados, evitando frituras y conservantes. Intentar no trabajar con materiales de uso único, sachet de salsas, palitos, cucharita de plástico para las bebidas, vaso de plástico descartables, recipientes de telgopor o de plástico descartable para las comidas. Presentar tus productos en recipientes o utensilios no descartables que deberán retornar contigo luego del evento. Recipientes de metal, fuentes de cerámico, vidrio, canastas de mimbre, tupperware, tapas de madera, ¿no? Eso antes del evento. Incluso, bueno, acá habla de colocar también los residuos en bolsas separadas, ¿no? Azul para reciclables, embalaje de plástico, o larga vida, latas, botellas, vasos, platos de plástico, telgopor, y negro para basura común, resto de comida, palitos de madera, vasos y platos de papel, servilletas, toallas de papel, plástico impregnado en suciedad, ¿no? Y después dice, en la página 9 de las cartillas, orientar a los participantes sobre los lugares donde están los tachos de basura. Los residuos deben ser acondicionados en bolsas adecuadas, proporcionadas por quien va a limpiar, con los colores azul para reciclables, embalajes de plástico o papel o larga vida, latas, botellas, etcétera, negro para basura común. Los platos y cubiertos deben preferencialmente ser de cartón o madera. ¿Es realmente necesario una servilleta? ¿Son realmente necesarios? ¿O con una servilleta es suficiente? O sea, te puedo dar un alimento con una servilleta, ¿para qué dar un plato de papel? No, y acá hablan de opciones biodegradables, madera, cartón o reutilizable, vajilla, inox, de utensilios que fuesen indispensables, evitando el uso de plásticos y tergopores. Y después del evento, lo que señalan para los departamentos es utilizar vasos de vidrio o vajilla, evitar la compra y el consumo de agua embotellada, por ejemplo, ¿no? Suponete en un evento, bueno, no comprar agua embotellada, vos podés dar agua filtrada, tienes un buen filtro de agua, dar agua filtrado, ¿viste? Utilizar cucharitas de metal, ¿no? Y en caso que necesites, bueno, buscar referencia en internet de la comisión o de la comisión de residuos, ¿no? Bueno, y acá está hablando también esta es una cartilla Basura Cero, está en portugués y es de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, decía, es una facultad bastante grande, viste, es equivalente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es un lugar donde estudia mucha gente, donde tienen, por ejemplo, la Facultad de Medicina administra el Hospital de Clínicas, como el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Entonces, hay muchos eventos, ¿no? Y supongo yo que la cantidad de basura que generan esos eventos debe ser muy grande. Queda entonces como un desafío, quizás en el futuro no tan lejano, en Florencio Varela, por ejemplo, donde está el museo, se haga una especie de, o se hagan leyes municipales, o se sancionen leyes municipales que prohíban estos plásticos de única vez. Piensen que no solo San Pablo está prohibiendo, también lo está prohibiendo China. O sea, y en China los rellenos sanitarios ya están llenos, ya están colapsando, ¿no? En algún momento esto va a llegar a la Argentina. Así que bueno, les dejo el desafío. Sería interesante intentar hacer un evento Basura Cero o, como decía Eduardo Galeano, intentar llegar al evento Basura Cero y reduciendo lo más posible la basura que genera un evento. Y bueno, lo termino acá. Mi nombre es Eduardo. Si algo puedo ayudar, les dejo mi mail. Mi mail es eduardo-g@riseup.net. Ese es mi mail, qué sé yo, si en algo puedo ayudar, estoy por aquí. Yo no soy un experto en Basura Cero, pero bueno, les dejo en el blog del museo, el blog no oficial, recuerden, parquehudson.blogspot.com, dejo esta cartilla en portugués, y si en algo puedo ayudar, bueno,